Hora 9:43 minutos en la mañana del Oeste Despierta, en la mañana de Raíces Rock. Estamos hasta las 11 de la mañana y en este caso vamos a hablar con Isabel Palomo. Ella es de la coordinadora 25 de Mayo, para justamente que nos cuente, porque se viene algo interesante allí en Colonia Urquiza, lo que va a ser la Feria de la Humita. Queremos saber de qué se trata. Isabel, bienvenida aquí al Oeste Platense. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, estamos interesados, ansiosos para ver de qué se trata esto, me imagino, por lo menos que empanada va a haber. Sí, sí, buen día. Mirá, es como un pequeño desafío que nos hacemos los pequeños productores de la zona, los productores que pertenecemos a la economía popular del Frente Agrario de la 25 de Mayo. Es la primer feria regional de la humita que se hace. En realidad creo que de ninguna otra verdura se hace por la zona, ¿no? Y nos pareció muy interesante y muy importante para nosotros, los pequeños productores, visibilizarnos y darle valor a lo que sabemos, ¿no? Los pequeños saberes que tenemos todos. Y como este año plantamos maíz para humita, choclo, digamos, blanco, cremoso, que es justamente el con que se hace la humita. Y charlando así con los compañeros, a un compañero se le ocurrió, dice, ¿por qué no hacemos la feria? Dice que va a tener más valor, va a tener más repercusión, ¿no? En estas cosas que nadie nos valora. El trabajo es trabajar, trabajar, vender, sembrar, otra vez agacharse a la tierra y no detenerse. Así que me pareció muy interesante la idea y bueno, y le pusimos el hombro y acá estamos ya embalados y muy ansiosos hasta el sábado. Estamos trabajando mucho con las compañeras, ya venimos hace un tiempito atrás cosechando el choclo y guardando la chala, todo para elaborarlo el sábado. Así que estamos en esa. Y bueno, venimos muy organizadas y con los compañeros también. Va a haber, empieza a las 10 de la mañana en el lugar este que es el predio de la Patria Grande, que queda en la calle 431 y 205. Esto pertenece casi al peligro. Empieza a las 10 de la mañana y bueno, pusimos un horario final como 20 horas, pero puede ser antes o después, depende de las ganas que tengan los compañeros de seguir por ahí. Bien, esto se va justamente a ver según la situación, cómo se esté dando y desarrollando el día. Esto es abierto y gratuito para que todo el mundo ingrese justamente ahí al predio. Cualquier vecino de la localidad entonces del peligro, pero se pueden acercar de Abasto, de Colonia Urquiza, del Pato, puede hacerlo. Sí, sí, esto es, claro, es gratis la entrada y también va a haber otras comidas como... principal plato es la humita, claro. La humita en chala y hervida y al horno, la típica que hacen los compañeros bolivianos. Y también va a haber empanadas, va a haber chorizos, va a haber por ahí también pati. Y va a haber una compañera que hace panificados al estilo de Bolivia, que son variedades de pan, la empanadita blanqueada y muchos otros sabores ricos. También va a haber un puesto de licuados de fruta, bueno, va a haber gaseosa, bebidas, ¿no? Bien, perfecto. Entonces ya está la invitación hecha. Esto va a ser el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, entonces allí en 431 y 206 en el predio Patria Grande, allí en El Peligro. Isabel, bueno, buenísimo que nos puedas contar esto y estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo en la semana, ya contando los días que faltan para ir a degustar esas delicias que seguramente van a tener preparado. Sí, totalmente. Todos invitados y esperemos que el tiempo nos acompañe, que esté lindo, porque es un predio hermoso para pasar el día, con árboles, hermosas sombras y un lugar re tranquilo. Así que lo esperamos todos. Va a haber también baile, van a ir un grupo de baile, el Salay, que es un baile típico de Bolivia, folclore boliviano, también va a haber folclore argentino, que van a ir a tocar. Y bueno, eso, estamos esperándolos. Va a haber también puestos de verdura de los pequeños productores, flores también, y otras cositas. Perfecto. Esto, pues, estoy viendo las noticias. Después se puede llegar a cambiar. En caso de que haya lluvia, ¿se pasará para otra fecha o se seguirá manteniendo igual en este sábado? Creo yo que se va a seguir manteniendo, porque sí, bien, anuncian para el viernes lluvia. El sábado dicen 50%, ojalá que no sea cierto. Y creo que sí lo vamos a hacer, porque estamos ya muy embalados y tenemos todo ya listo para hacerlo. Perfecto. Aunque no es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí, se va a seguir con esa fecha. Claro, eso son muy bien, ¿eh? Tiene actualizado ahí el servicio meteorológico, es jueves y viernes lluvia, el sábado recién por la noche sería, pero muy por la noche, de entrada a la madrugada, así que esperemos se pueda disfrutar esta jornada allí, entonces, como decíamos, en El Peligro. Bueno, Isabel, te agradecemos este contacto, más que invitado a todos los oyentes y las oyentes de este programa. Claro, bueno, muchísimas gracias, lo esperamos. Saludos. Sí. Pasaba Isabel Palomo, ella es integrante de la Coordinadora 25 de Mayo y se han puesto al hombro esto de encarar la primera, me dicen que de muchas, pero la primera, Feria de la Humita, allí en El Peligro, en 431 y 206, próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, dicen que hasta las 8 en principio, después vemos. Capaz que hacemos el programa desde allá el lunes y nos quedamos todos. Así que bueno, Malena va a tener que venir acá a operar y el resto vamos a estar todos allá. No sabemos en qué situación. Bueno, por suerte tiene que venir Tato acá el lunes también, el señor Negro Manes, así que lo pueden hacer de la mejor manera ese programa. Nosotros vamos a seguir escuchando música. Te recordamos que estamos preguntando cuál era tu banda preferida de la adolescencia. Enseguida viene el señor el Negro Manes para presentarnos nuevos cuentos y le vamos a preguntar cuál era su banda preferida de la adolescencia. Cuando llegue Tato vamos a hacer lo mismo y cuando llegue Nicolás Hernández haremos lo propio. Nosotros vamos a escuchar ahora. Llega Eli Suárez con Los Gardelitos, llega María Emilia Casuccelli haciendo Llámame.